Queremos para que negar sin lugar. podrá evitar este amor tan sincero. ¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Siempre que te pregunto qué, cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperando, y tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que más tú quieres. Así pasan los días y yo desesperando, y tú contestando, quizás, quizás, quizás. Sufres, sufres al pensar que la madre.

dejó de existir. Una copa más, tal vez un poco amarga, por nuestro gran cariño que nunca volverá. Estamos juntitos, será peor. Cuando tú te vayas, yo me quedo solo. Yo me quedo solo, mi vida. Cuando tú te vayas, hoy me dices que te vas, porque junto a mí revientas. Bien me decía mi madre, la mujer es puro cuento. Cuando tú te vayas, yo me quedo solo. Yo me quedo solo, mi vida. Cuando tú te vayas. Todos dicen que casado se vive mucho mejor. Eso depende de mi vida, de la madre de los dos. Cuando tú te vayas, yo me quedo solo. Yo me quedo solo, mi vida. Cuando tú te vayas, cuando te vayas, mi vida, se acabará nuestro amor. Si nunca de acuerdo estamos, juntitos será peor. Cuando tú te vayas, yo me quedo solo. Yo me quedo solo, mi vida. Cuando tú te vayas, cuando tú te vayas, yo me quedo solo. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Ocupé con la mejor música para usted. Dolores, y en tus ojos, en vez de miradas, hay rayos de sol. Déjame que te cante, morena, de mis amores. Bolero que ensalza en tu garbo y que es tan español. Olé, olé, te mueves mejor que las olas y tienes la gracia del cielo la noche en tu pelo, mujer. Que cuando los tierra mía. ¿Será que sabe el embrujo de sus mujeres? ¿O acaso las dulces notas de mis canciones que toda América canta con alegría? De mi guitarra brotan notas que cantan penas que muchas veces nos da el amor. Son como golondrinas que al cielo vuelan huyendo despavoridas de un cruel dolor. El indio canta sus penas en un guainito, añorando el pasado de su gran raza. Y de los Andes suena que nace andada cuando vibran las cuerdas de un charanguito. Ya se oyen los compases así, así, de un valsecito, la coquetona porque así, así, y el tonderito, el pañuelo en el aire, saca un hechizo. Cuando con elegancia así, así, baila un mestizo, surge el ritmo peruano, y en sus compases parece que dijera así, así, ahora cómo haces, las manos de un moreno repiquetear sobre madera. A bailar se ha dicho hermano, aquí está la marinera. Va de nuevo Chalito. En un guainito, añorando el pasado de su gran raza. Y de los Andes suena que la llantara cuando vibran las cuerdas de un charanguito. Ya se oyen los compases así, así, de un valsecito, la coquetona porque así, así, y el tonderito, el pañuelo en el aire, saca un hechizo. Cuando con elegancia así, así, baila un mestizo, surge el ritmo peruano, y en sus compases parece que dijera así, así, ahora cómo haces, las manos de un moreno repiquetear sobre madera. A bailar se ha dicho hermano, aquí está la marinera. Junto a mi felicidad, oye clavar nuestros nombres en la encina. He subido a la colina y ahí me he puesto a llorar. En el camino verde, camino verde que mala y rica, desde que tú te fuiste lloran de pena las margaritas. La fuente se ha secado, las azucenas ya están marchitas. En el camino verde, camino verde que va la ermita, camino, camino verde. Aquella vez que yo te conocí, recuerdo aquella tarde, pero no me acuerdo ni cómo te vi. Pero sí te diré que yo me enamoré de esos tus lindos ojos y tus labios rojos que no olvidaré. Pero sí te diré que yo me enamoré de esos tus lindos ojos y tus labios rojos que no olvidaré. Oye esta canción que lleva alma, corazón, mi vida, estas tres cositas nada más te doy. Porque no tengo fortuna, estas tres cosas te ofrezco, alma, corazón y vida y nada más. Alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti. Alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti. Aquella vez, recuerdo aquella vez que yo te conocí, que yo te conocí. Recuerdo aquella tarde, pero no me acuerdo ni cómo te vi. Pero sí te diré, pero sí te diré, que yo me enamoré, que yo me enamoré de esos lindos ojos y tus labios rojos que no olvidaré. Oye esta canción que lleva alma, corazón y vida, estas tres cositas nada más te doy. Porque no tengo fortuna, estas tres cosas te ofrezco, alma, corazón y vida y nada más. Alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti. Alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Mis angustias y todos mis quebrantos,

por mi ventanita cantará un madrigal. Tilín, tilín, tilín, tilín, tilín. Oye, qué bonito es el tilín de mis campanitas de cristal. Sonar, sonar. Solo para ti, campanitas de cristal, campanitas de cristal, campanitas de cristal. Thank you. hacerte sufrir. No fue mi intención herirte, solo te vengo a decir que yo también estoy triste, no quiero verte llorar. Me apena que estés sufriendo, porque me voy a alejar, pero te sigo queriendo. Bendito Dios, porque al tenerte yo en vida, no necesito. es que si voy ir al cielo disluce alma mía. Thank you. corazón después de aquel pecado de habernos engañado sin ninguna razón. Tú lo hiciste por gusto y yo me quise vengar, y ciego por los celos. Qué pecado mortal. Si supe que fallabas, mejor era terminar sin repetir la escena de este pecado mortal. Sin repetir la escena de este pecado mortal. Después de aquel pecado de habernos engañado sin ninguna razón, tú lo hiciste por gusto y yo me quise vengar, y ciego por los celos de la misma manera. Hablarnos la verdad y rompimos la promesa. Qué pecado mortal. Si supe que fallabas, mejor era terminar sin repetir la escena de este pecado mortal. Sin repetir la escena de este pecado mortal. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. seguiría por tierra y por mar. Si por mar en un buque de guerra, si por tierra en un tren militar. Y si acaso yo muero en campaña, y si mi cuerpo en la sierra va a quedar. Adelita, por Dios te lo ruego, que con tus ojos me vayas a llorar. Si Adelita quisiera ser mi esposa, si Adelita fuera mi mujer, le compraría un vestidito de seda para llevarla a bailar al cuartel. La sierra va a quedar. Adelita, por Dios te lo ruego, que con tus ojos me vayas a llorar. Si Adelita quisiera ser mi esposa, si Adelita fuera mi mujer, te compraría un vestidito de seda